Bueno, Roberto Biancuri es gerente de la Asociación de Limusín y hoy nos está visitando en este lanzamiento de La Nación Ganadera. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Una alegría volver a verte. Bueno, igualmente. Bueno, ¿cómo se están preparando después de un año pasado bastante trajinado para Limusín, no? Sí, sí, justamente, como vos decís, un año... Fue complicado, pero gracias a Dios salió todo muy bien porque hicimos el Congreso Mundial de la Raza en Argentina y tuvimos un número muy importante de visitantes, criadores de 17 países, mayoritariamente de Europa, de Estados Unidos, Canadá, Australia, bueno, diverso, y de acá de América Latina. Y bueno, fue un trabajo muy arduo, pero bueno, gracias a Dios salió muy bien y estamos muy muy contentos. Y bueno, y este año empezando, vamos a tener la primera exposición acá en Olavarría y vamos a traer un número aproximadamente de 120 reproductores, machos y hembras, pedri y puro controlado, así que estamos pensando de que bueno, vamos a dar de nuevo un buen marco a la exposición. Roberto, ¿saben quién va a ser jurado de acá de la raza? Ya sabemos, el señor Francisco Calderón, que es director de Sociedad Arbolada Argentina, sí, Pancho, sí. Le decimos todo. Sí, Pancho, muy conocido por todos. Muy sí. Conocido, exactamente. Tiene campo acá cerca, tengo entendido. No sabía. Un criador de Angus, bueno, utiliza el limusín también para hacer cruzamiento, así en Hacienda General. Y bueno, este año los criadores que siempre damos, le pedimos a los criadores que opinen, hacemos una encuesta, ponemos un trío, a ver que ellos nombren un trío y bueno, y decidieron por mayoría que sea Calderón. Indudablemente la raza limusín tiene un destacado muy especial, que son los cuartos traseros, los cuartos que son los más caros, los cortes más caros. Qué interesante sería que se abrieran esos roes de tipo exportación para que la raza tenga otro futuro también, ¿no? Sí, no, es un problema ese. No solo por el limusín, digo, por toda la ganadería. Hace 5 años que no cumplimos la cuota Hilton. Claro. Es una cosa... La comunidad europea un día no van a pegar una patada hablando mal. Sí, gracias a Dios todavía no. Todavía no. Nosotros tenemos cuota Hilton propia, la asociación tiene, es una de las pocas razas que tiene cuota propia. Bueno, tenemos un problema grave porque los productores llevar el animal a pesado, claro, no le conviene. Y bueno, nos cuesta conseguir ese novillo y normalmente no podemos cumplir. Es que no hay novillo pesado de ninguna raza. De ninguna raza, ¿eh? No. El productor hoy en día prefiere sacarlo temprano al consumo y tampoco es que se le paga mucho más y, o sea que no le conviene directamente tenerlo tanto tiempo, comida y tiempo que o sea que deciden hacerlo para el consumo. Bueno, ahora apareció la cuota 481 que parece que, pero sí, con el fildo, pero claro. También todavía no está bien claro, sí, 110 no toneladas claro. Nada más se han embarcado, claro, así que... pero aparte también los frigoríficos no lo tienen todavía bien pensado cómo hacerlo, o sea, está medio turbio, diríamos, o sea que yo creo que ese va a llevar un proceso. Dios quiera que cuando cambie el gobierno, que haya un cambio realmente, bueno, se cambie todo, ¿no? Porque la verdad que no, es inentendible que en un país ganadero, agropecuario como el que tenemos, las políticas asfixien a los productores. Es una cosa que no se puede creer por el bien del país, ¿no? Roberto, ¿cuál va a ser más o menos el itinerario de la raza limusina acá en la Nación Ganadera? Bueno, como te decía antes, más o menos estimamos, todavía no cerramos la inscripción, pero estimamos que habrá unos 120 reproductores. Sí, ¿la jura cuándo va a ser? La jura es junto el mismo día que Jerez, porque es el jueves 28, si no me equivoco, sí, jueves 28. Jueves 28. Tenemos la jura, pistas uno al lado del otro con Jerez, pues vamos a jurar los dos todo el día. Y el viernes 29 son las ventas de Hereford y nuestra. Y bueno, van a venir una calidad de reproductores muy buena, tanto de pedri como puro controlado, machos y hembras, así que son varias las cabañas que van a presentar acá de 3 provincias distintas. Así que bueno, estamos contentos porque nos acompañan los productores como siempre, la raza está en un crecimiento sostenido, que eso es muy bueno. Se usa mayoritariamente el limusín para hacer cruzamientos sobre la Británica, que son los rodeos más grande del país, bueno, que están dando un resultado. Sí, que hay máximo excelente en el mercado de Hacienda de Liniers cada vez que se presenta. Exactamente, ¿no? Sí, sí, eso es una virtud, que, una virtud, sí, que bueno, dice el potencial que tiene la raza. Y como vos dijiste, bueno, el tema del rendimiento carnicero, los cuartos traseros donde están los cortes caros de exportación, bueno, el rinde es superior a un 2-3% que las británicas, y bueno, por eso se utiliza mucho en el cruzamiento. Roberto Bianculli, te agradezco mucho. Nos vamos a ver entonces cuando comience La Nación Ganadera y hasta el final. Va a ser un placer y te agradezco a vos por esta entrevista. Muy amable, gracias. Gracias.